Pues sí. Dia de reflexió, nosaltres l'aprofitarem per fer un programa especial dia de reflexió al Xus de l'Hermosa, que està a les vies de so. Està reflexionant i de quina manera, perquè ens ha posat una musiqueta d'aquesta que li agrada al Xus. Tranquil·la. És d'aquesta, no la podem sentir, Xus? No tens música. Ahí, mètela. Ah, hombre, sí, ponla, tio. Venga, deja el vídeo de Pasqual i poses la música de reflexió. Venga, DJ. L'Òscar Pérez, que li agrada aquesta música que posa el Xus, l'aguanta tranquil·lament, sense que se li posin els pèls de punta com a nosaltres. Y el Nacho, que también le enrolla, que también fue pinchadiscos el tío. Solo con CDs. He oído que sí, el Nacho va a ser pinchadiscos, red de DJ. Sí, va a ser pinchadiscos. Claro, que el Nacho ya tiene una edad ya. Es más antiguo. A ver, pon esa cosa que le llaman música. Venga, dale. Subidón. ¿Cómo que no? No la pone. Bueno, pues a la mesa andaban. Bueno, la música del Xus de la Morsa en San Compañera de la Morsa. No sé. De la Hermosa. Ahí está. ¡Reflexión! ¡La Matías! ¡Montilla! Antes has puesto una más cañera, tío. Antes era más cañera, si está suave. Esto es una balada. Para el Xus, esto es la balada. Sí, estas las lentas. Las lentas para ya ser truchón. Sí. Bueno, hauríem d'anar comentant mails. No hi ha gaire cosa que hem estret del sac de la bossa de cartes. No, l'únic, el Joe Panelli, para los amigos, Joe, que no? Dice que está captando adeptos en el curro. Y uno de los adeptos, bueno, uno de ellos... Ell està fent proselitisme dels especialistas secundarios. Sí. Bueno, Joe. Y uno de estos adeptos decía que se llama Vicente Estirado, o tal Julio Morel, este es otro, o María José la Sevillana, o Fernando el Niño del Cherlón. Una pregunta, Nane, ¿aquesta informació per qui és? O sigui, a qui li interessa? Perquè a mi no. No sé, però a mi estos nombres me intrigan mucho. Ah, vale. No, però tu te llamas Nane, tampoc te llamas José Luis. La Nati, que me trae de vez en cuando en coche, o Montse, la rubia, la de Cuenca, esta es la que me atrae más. La rubia de Cuenca. A la rubia de Cuenca ya la saludamos una semana. Por eso que solo me interesa a mi este mail. Doncs recordem que per més xurrades, fotos de pantans, com ens va enviar un amic ahir, per exemple, o més històries del programa, especialistas@cadenaser.com. Aquest és el nostre meeting point. El del pantano ha vuelto a escribir. ¿Sí? Sí. ¿Y qué digo? Es muy educado. ¿Pero qué digo? ¿No has portado el no, mail? No, porque ha vuelto a insistir en lo de su pueblo, que veraneaba. Pero no has portado un mail y no portado el mail. Es que, si la gente ya lo sabe, es como una carta esa de Elena Francis. Sí. Yo vi cuando la estaba leyendo hoy, la carta que enviaba, bueno, el mail, sonaba de fondo... Bueno. Dame farás la lectura, sí, Nane, d'aquest mail. Vale. ¿Sembla bé? Sí. especialistas@cadenaser.com I enviava otra foto. Calla ja, us recordem el portal aquest, la web, on podeu trobar els programes penjats. Es diu especialistassecundarios.com, és així de senzill i de fàcil. Mira. I la web? Que sí, que ja està, cony. Anem a Hollywood. Les estrelles de Hollywood de tant en tant pateixen atacs de remordiment. I els obliga a fer actes filantròpics a favor dels més necessitats i dels pobres, no? D'aquesta manera una mica es senten alliberats de si mateixos. Aquest és el cas del guaperes del Brad Pitt, el qual es troba en aquests moments a un poble de la Índia, No lo de las plumas. No. Està fent de paleta. Atenció, està fent de paleta construint cases. I tenim el protagonista de Llegendes de Passió al telèfon, Brad Pitt, perquè ens parli d'aquesta nova faceta seva com a paleta. Brad? Bueno, he hecho más películas aparte de Leyenda de Pasión, ¿eh? Era un poco introductorio. He hecho más películas no aparte de Leyenda de Pasión, que ahora que ganas de recordarme solo por Leyenda de Pasión, pues he hecho otras. Venga, diga una más. Pues he hecho esa de Diamantes. ¿Cómo que Diamante? Sí. Snatch. Ah, la de los diamantes. ¿Qué hace? Sí. Hecho ahí también... está usted, mire, ahí está usted divertido. De hecho, es la que más me gusta de usted. Aquella de los asesinos en serie. Seven, vale. He hecho también aquella de... con el Moreno. Usted títulos no se sabe. Sabe no, lo que no, hizo, no. ¿No? Aquella del rubio que iba a caballo, que era usted. Eso es... Eso también lo hice yo. Aquella que estaba usted... con... me peleo con un oso, también lo he hecho yo. La otra del... que sale usted también peleándose con hombres. Ah, sí, con el otro. Anda que no tiene película buena para Pete. ¡Wow! Oh, y qué brazos tiene además. Bueno, hablando de brazos, perdone si le molestamos porque está trabajando. No pasa nada, estoy ahora en el descanso, es la hora del bocata aquí en la obra. ¿Qué hora es en la India ahora? La misma que aquí. Ah, nos engaña. La misma que en la India, o sea, ahora mismo es la misma que en la India. Coincide... ¿Son las 15:35 la India, el horario, allí? El horario coincide con el de la India. ¿Son las 15:35 allí también? En la India es... No, en la India no. ¿Qué hora es? Ahora son las 8, las 12 de mediodía en la India. O sea que no afecta lo de la hora para atrás. Las 12 de mediodía, te digo. ¿Y es la hora del bocata a las 12? Claro. ¿De qué es el bocata, Brad? Pues no sé, porque todavía nos hace mi chorro Angelines por la noche y aún no le he desplegado el papel de plata. Si espera un momentito, se lo digo, espera. Venga, no hay prisa, tranquilo. Estem en directe amb el Brad Pitt, que des de la Índia ens està... A ver, un moment... Què és l'entrepà que li ha preparat l'Angelina Jolie? Què passa? Chorizo, otra vez. Mira que le digo, nena, cosita, alternamelo un poquito con atún o algo, pero no. Cosita le llama Angelina Jolie. Le va el chorizo. ¿Eh? Le llama cosita Angelina Jolie. Bueno, le llama de todo. Sobre todo cuando se enfadan, ¿no? No nos enfadamos jamás. Oye, para desayunar, eso es para desayunar, pero no mojamos el bocata ni nada, o sea, a palo seco. Claro. No, llevo aquí la bota de vino. Ah. ¿Quieres un trago? Me encantaría dar un tiento a esa bota, pero es que aquí estamos trabajando ahora mismo. Brad, cuente, ¿qué tal de obrero, de paleta? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? Pues la verdad es que es muy cansado, porque... Espera un momento, pero... ¡Rubia! ¡Sí! ¡Enséñame que eres rubia! Está piropeando desde la obra. Sí, venga. Está piropeando, pero desde dentro de una habitación, ¿no? Porque, no es... Bueno, la casa está construida ya, ¿no? ¿Que hay muchas rubias en la India? Bueno, vale una. Fíjese que está usted cansado, ¿no? Decía, porque claro, no es lo mismo hacer pelis que como aquella que salió usted con el otro más mayor. No, si no es por la... Pero que ponen ladrillos. Sí. Que no es por la... No es por el trabajo, si es por las tías buenas, que están más buenas aquí. Esa mía, venga, esa los esa tópicos. Niña. ¿Quieres una Coca-Cola? Brad, vamos a... ¿Qué pava? Nos centramos un poquito. Espera, que... Espera. Bonitas piernas, que las abren. Ya, no. Bonitas piernas, no, que las abren. No, hombre. No, este no es el estilo de este programa. Ni de Brad Pitt. No, la abre fea. Tú, sí. Brad. ¿Qué? Brad, no es tu estilo. Es que iba con otra fea. Vamos a centrarnos un poquitín. Que no hay manera de hablar con usted. Venga. ¿Vale? Es que no sé, pasa esta mañana aquí, que es que... Parece que se han puesto todos de acuerdo para pa ponerse falda, oye. Joder, es que va quemado el tío, va. Bueno. ¿Eso quién ha sido? Eso ha sido él. Pues ha sonado como aquí. No, pues ha sido él. Yo no he sido. Brad. ¿Qué? Vamos calientes, ¿eh? Hostia, bueno, que no quiero ni pensar cuando llegues a casa con Angelina Jolie lo que va a pasar ahí. Bueno. Estás perdido. Es que la verdad, yo le digo, a la que llego del curro, llego reventada del curro. Pero bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? Burro cansado, burro empalmado. Ya está. Es un zafio, Brad Pitt, y no vamos a permitir que nos destroce el programa de esta manera. Gracias, venga. ¡Nena! Venga, cuelga, corta el tío. No sé, yo le he visto una mica desganada, al Brad Pitt. Tirando los tejos, pero... Sí, pero como, bueno, como tira los tejos un famoso, que los tira desganado. Claro, pues no, es, no es como yo cuando los tiro. Pues es que... Atención. Ya se me ven los colmillos a... Atención a esta noticia que se ens han posat de corbata. ¿Qué? El Ministeri de Medi Ambient ha dit que això del canvi climàtic no és una... xorrada. Patochada, perdó, dels ecologistes. Esperabas otros tambores ahora, ¿eh? No, aquests van bé. Sí? Es veu que això del canvi climàtic va en sèrio i el planeta està patint les conseqüències i poden ser nefastes. Nosaltres ens hem posat en contacte amb un científic per a veure què és aquesta vaina del canvi climàtic i resulta que el tio el que hem trucat és científic però està a favor del canvi climàtic. No puede ser. Està a favor del canvi climàtic. No te creo. Que sí. Coconut, professor, muy buenas. Muy buenas. ¿Usted, professor, está de acuerdo con a favor del canvi climàtic? Bueno, no solo de acuerdo, estoy totalmente a favor. Porque usted, de entrada, es professor por la Complutense de Osaka. De Osaka. Professor de Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Quiere decir que usted no es un mierda de esos que vienen aquí al programa. No. Usted es un tío que sabe, un experto, que sabe de qué está hablando. Que tiene conocimientos. Vale. Claro que sí. Y además quiero decir que yo el cambio climático para mí es bueno. Y los cambios siempre han sido buenos. O sea, en general un cambio es bueno, pero... Hemos de estar un poquito abiertos a los cambios. No hemos de encerrarnos en nosotros mismos. Mire la minifalda. ¿Qué pasó con la minifalda? Todo el mundo estaba pues en contra de la minifalda. Y mira ahora, todos contentos con la minifalda. Mira sí, usted, por ejemplo, enseñan hasta el tanga ya, sí, claro, sí. Hubo gente en su momento que dijo, uy, la minifalda no triunfará. Sí, pero, pues abierto. Es un cambio, ¿sí? Al principio parece que no, que cuando hago el nuevo no gusta, pero mira, Gaspar. Hay miedo, sí. Gaspar sí. No, pues mira, hoy vamos a cambiar el la rey. Porta. Gaspar no, el presidente Barça. Y entonces, sí, pues la Porta y fue un gran cambio para adelante, ¿no? Se fue y mire cómo ha mejorado Barça. Ya. Sí, pero a ver. Pero es que, sin embargo, hay mucha gente, estará de acuerdo conmigo, profesor, que está realmente preocupada por el calentamiento global. Por ejemplo, dicen que van a desaparecer Mogollón de especies marinas. Mogollón de especies marinas que recordemos son las especies que viven en el mar. Sí, bueno, pues eso qué. ¿Eso qué? ¿Cómo que? Bueno, pues usted, yo les digo una cosa, cuando vayan ustedes al supermercado, compre en vez de 2 latas de atún, compre 10. Y ya tiene usted en remanente por si desaparecen los peces. Yo ya compro 10 de entrada. Pues compre 10, pues compre 15, pues compre 20, yo qué sé, a mí no me hago bien con este tema. Me lo compré usted, si va al mercado no compre 2 lenguados, compre 5, y ya tiene usted por si desaparecen los lenguados, ¿no? Y es un tema que no hay que... Mire, yo le digo una cosa, mientras haya Frankfurt... No vamos a morirnos de hambre, o sea, tampoco dramaticemos ni buscamos el apocalipsis. Pero no. También el deshielo se está deshielando el hielo. Hielo se deshiela y eso puede provocar pues muchas cosas malas. Desaparición de islas, por ejemplo. Hay islas que van a quedar anegadas. Pero tú, ¿dónde? Pantano del tío ese que nos envió una foto del pueblo que hundió el pantano. Pantano. Pues las islas van a quedar igual. No, pero eso ¿qué islas? Las islas. Hasta Mallorca, pues a Mallorca no se va a quedar hundida. Hasta Tenerife, hasta England. Pues no tengáis preocupación. Y si queréis una isla, ir a esas, que no se van a quedar hundidas, no van a desaparecer ni nada. Habrá más mar, agua salada, punto. No pasa nada, hostias. Pero, profesor, por lo que veo, es usted un tío optimista, ¿no? Es que la verdad, hombre. Ve cosas buenas en lo que es malo. Pasa que la gente se pone los gritos en el cielo de seguida, ¿no? ¿Qué pasa? Se desertiza todo. Exacto. ¿Por qué pasa? Pues si el mundo llega al caos... Mira, yo tengo una teoría. ¿Qué pasa si el mundo llega al caos y en el planeta Tierra se cambia de forma de vivir? Como en... Los animales terrestres. Como en la Edad de Piedra. Exactamente. No pasa nada. Mejor. ¿Sí? Mire, yo, por ejemplo, tal como estaba organizado el mundo, sin calentamientos globales ni cambios climáticos, yo no pillaba nada. Yo salía por la noche a la discoteca y me volvía a casa solo sin haber ligado nada. Pues me extraña, si me permite, porque tiene usted buen porte. Bueno, pues mira, a mi favor. Yo volví a taja, una taja de espanto, pero bueno, a lo mejor ahora con todos estos cambios climáticos y temas, pues a lo mejor pillo más, yo qué sé. De momento, él no ya lo tenía. Pues a lo mejor con el deshielo ligo más. Y me viene Mónica Bellucci a pedirme rollo. Hay que estar abierto a los cambios, amigos. Si las cosas no iban bien, a lo mejor ahora irán mejor. Peor no van a ir. Yeah. O sea, me va a decir que las cosas sí van bien. Mm. No, pues, entonces. Me está usted haciendo tirín, pero no en el sentido sexual, sino... Que también. No, sino en el sentido... Me está convenciendo, vamos, que... Y a juzgar por las miles de llamadas que me está haciendo ahora mismo Óscar Pérez, pues señales con las dos manos, así como que hay mogollón de llamadas colapsando ahora mismo, pues, la centralita esta de teléfono. Que la gente está convencida de lo que usted está diciendo. Hasta llama a una tía pidiéndole rollo. Vale, pues no sabemos pues si Mónica Bellucci no es, ¿no? De momento. Es una tía que le está pidiendo rollo porque quiere saber algo de usted. Pues la cosa marcha. Entonces no me queda más que decirle la cosa marcha. Así que el tío tonto del teléfono, que se espere. Sí, no, breve, que se espere un poco. Que, por resumir, no debemos de preocuparnos por el cambio climático. Somos tontos por estar... Yo, por resumir, aconsejo simplemente a la población que se compre más camiseta de manga corta que de manga larga. Uh-huh. Y ya está, pues que compre lata de atún. Muchos ratos y camiseta de manga corta. Tema resuelto. Pues venga. Y a esperar a ver qué pasa, paciencia. Está usted invitado a lo que quiera, amigo. Gracias, nos ha caído bien. Gracias, nos ha caído bien, de verdad. Gracias, amigo. Venga, ¿qué Dios? Me voy, ¿eh? No, espera, no se marche porque dio el Oscar que tenemos una trucada de una persona que va a entrar en directa. Ah, bueno. ¿Le parece bien a usted? De todas las que habéis tenido, una quiere entrar en una directo. Una quiere entrar en directo. Vale. ¿Le parece bien? A mí, cojones. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué quería? Yo, no, nada. No yo nada. Pero, ¿cómo que nada? ¿No quería entrar en directo? No, es que estaba llamando a una chica que me gusta y como no me cogía, pensaba que yo tenía algún problema en mi teléfono. Y por eso he llamado un número al azar para confirmar que no sea problema de mi teléfono. Pues ya ve que de su teléfono ya se ve que no es. No es. Tal vez, supongo yo, estoy aquí ahora yo lucubrando. Sí. Igual es que la chica no quiere saber, no le quiere coger el teléfono a usted. Tal vez. Vaya, sí. O a lo mejor tiene un problema ella con su teléfono. También puede ser. O eso, o que no le gusta, o que le das asco. Que es lo más probable, por otro lado. Pues qué nervios, ¿no? Bueno, seguiré probando a ver si me coge. No, espera. No seas insistente, que este es el... Es el error. ¿Qué error? No, ¿qué porque dice? Parece que tú estés desesperado. No le des esta idea tú a la chica. Espera que te llame. Que te llame ella. Claro, que te llame ella. Que te llame, espero que me llame ella. Que ella te llame. Mucho mejor, sí, hombre. Si no te ha llamado mañana... Ya. O sea, si hoy no te ha llamado, prueba tú, la llamas mañana, pero espérate. Yo dejaría pasado incluso. O pasado. Llámala el jueves. Vale, pues haré eso. Gracias por el consejo. ¿Qué dais consejos aquí? Sí, ¿sentimentales? De todo lo que quieras. ¿Qué es esto? ¿Dónde he llamado? Un teléfono privado. ¿Y estáis de cachondeo ahí? Ferretería. No. Dale 2 años. Dentro de 2 años la llamas. Ahí no trabajáis, ¿verdad? Dale 2 años. Pa, a ella. Gracias, amigo. Y profesor Coconut, gracias. Nos ha hecho ver el cambio climático de una manera que no... Impensable. Impensable. Impensable, completamente. Vale. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Te estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialista secundario. El marrón de la mención para ti. Venga, anem a parlar de la fira de Cornellà Agrotour, concretament. Buenas tardes. Us faré les preguntes. Ah, mire, tenemos a Antonio Grulla, vale, mejor. Agrotour es una feria que yo recomiendo vivamente. Yo por mi trabajo he dormido en cantidad de cuchitriles y agujeros de la selva. Y no era necesario, porque si hubiera conocido a Agrotour... No era necesario porque cerca de la naturaleza, en el mismo meollo natural, uh-huh, tienes rincón increíble. Rincón increíble para dormir. Y a més, o sea, con jacuzzi y todo. I a més, vostè que viatja molt, que sàpiga que aquest any a Agrotour, com l'any passat, de fet, sí, hi han d'això rurals, però per tot el món, eh? Sí. D'això rural, què estàs... No, sí, home, ja. Sí, no, el passa que venga, no l'entiendes. Fira de turisme rural els dies 3, 4 i 5 de novembre, que crec que coincideix amb el cap de setmana, eh? Perquè no diguis que tens que anar a la feina. Tot el fin de setmana, entero. A Cornellà, Agrotour, Saló Nacional del Turisme Rural, les millors ofertes per conèixer masies, hotels rurals... Claro. Casas de pagés, gastronomía, candé que no mola, comer por ahí. Nosotros fuimos una vez a esta feria, me parece. Y tanto. Y hicimos el programa desde allí. Y se come bien. Y ahí os comprasteis unos chorizos, yo me acuerdo. Y jamón. Y estaba bien rico. Estaba todo buenísimo. Y cogemos folletos para luego ir de masías rurales. Una de las cosas buenas que tiene el turismo rural, y esto estaría de acuerdo conmigo, es el contacto con las moscas. O sea, las moscas... Te puede comer. Desgraciadamente, no, y antes y durante. Nuestra vida urbanita nos ha alejado, ¿no?, de este maravilloso animal que es la mosca. Y tan necesario como para el devenir del planeta. Por favor, no hagáis caso del hombre que ha hablado del cambio climático. Es muy peligroso, sobre todo para la mosca. Sobre todo para la mosca. Pues el turismo rural, pues anda lo por que ahí hace suelto, es que vuelvas a encontrarte con las moscas. Pero no con una o con dos, con millones. Con millones de ellas. Bueno, la gastronomía, di que... Mientras duermes la siesta. Activitats molt atractives a l'aire lliure totes, perquè estem cansats d'estar sempre al sostre. Sempre metidos. Ja deia, nacionals i internacionals, 3, 4 i 5 de novembre a la Fira de Cornellà. Per qui no sàpiga encara on està la Fira de Cornellà, doncs anant per la ronda. Anant de la piràmide. Anant per la ronda dalt. Direcció Llobregat, no? Sortida 15, direcció Llobregat, sí, efectivament. Cornellà. Venga. Bueno, i si vas per ronda litoral... Das la vuelta hasta que coges la de dalt. Direcció Besos. Venga, Besos. Yo también toca el de la caja. Sube. 12 minuts i arribem... 11 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Avui és jornada de reflexió. Ja sabeu que demà teniu l'obligació d'anar a votar i també teniu el dret de no anar-hi. Drets i obligacions són les que defineixen un sistema democràtic. Bueno, bendito sea el sistema democrático que permite que un memo como yo dispute la presidencia de un país. Un moment, Yuri Gagarin. Aquest és el Yuri Gagarin. ¿Me recordáis, no? Soy sí, líder, placa. Claro que tú eres el único líder que ha venido a nuestro programa, pero vamos a ver, hoy no puedes estar aquí. Hoy es una jornada de reflexión. ¿Por qué no? No puedes estar aquí. No se puede. ¿Tú quién eres? ¿El de las gorras? ¿Con quién has empatado? Yo. ¿Y el de las gafotas? ¿Que no? ¿Por qué no? No se puede. Pero esto es un país libre, ¿no? Sí, vamos, pero... digo yo. Si no, que baje Dios y lo vea. Explícale las reglas, Arman. A ver, hoy es una jornada de reflexión. Se han de respetar las reglas, los tiempos, claro, de campaña. Hay un pacto. Para el carro. En el cual este día... Para el carrito, majo. Yo respeto la democracia y los pactos más que nadie. ¿Solo estoy aquí? Solo. Ah, solo estoy en la jornada. Bueno, podía ser Sole mío. Ya no, es que me venía ahí. Sole. En la jornada de reflexión he venido aquí para pediros que me votéis. Un saludo. Solo es eso nada más, nen. Un saludo a Sole. Que no puedes... No, esto no es... No. Sole Domínguez, ¿no? No puedes estar... Juli, no puedes estar aquí. No puedes pedir el voto. No puedes, porque esto es una jornada de reflexión. Venga, solo una cosita, venga, va. Votarme o moriréis, es el eslogan. Votar a placa, placa. Cataluña es lo más grande. Cataluña está aquí. Cataluña lo voy a poner yo aquí. Chus, no le pongas cositas, que se anima. Encima no, claro. Claro, no le abones. O sea, Cataluña va a ser Maradona. No le abones. Maradona de los países va a ser Cataluña. Te vas a ir caliente. Y tú también, Chus. Al final, tú también vas a recibir. A Chus no me lo tocas. No puedes estar aquí. ¿Pero por qué no entonces que vamos? O sea, ¿qué hacéis? Pues lo que iba... se ha recordado un poquito lo que han dicho los candidatos, porque hoy no se puede entrevistar a nadie, porque es jornada de reflexión. O sea... Venga, venga, va, voy a hablar flojito así, voy a hablar flojito y clarito para que me entendáis, ¿no? Dos puntos. Catalanes, si soy presidente, prometo eliminar el día de reflexión y en su lugar meter el día de la reflexología. Masajes en los pies para todo el mundo. ¿O acaso pregunto yo, los catalanes no tenemos derecho a un buen masaje en los pies? ¿Acaso tenemos los catalanes todos los pies bien, no? Escúchame, Julio. Hay catalanes que tienen los pies problemas, ¿no? Una cosa, yo te respeto. Por reflexión y logía. Juli, yo te respeto porque has venido cuando los demás candidatos han dicho que no venían al programa. Hasta aquí te respeto, pero todo tiene un límite y ya te estás pasando. ¿Y este tío quién es? Este es el notario, trae el notario. Fe. ¿Y por qué va el notario vestido de camarero? Porque es notario camarero. ¿Notario camarero? ¿Qué es eso de notario camarero? Lleva una libretilla y va apuntando todo lo que le digo. Venga, apunta. Voy. Mataré al que no me vote. ¿Lo has apuntado? Sí, doy fe. Apunta esto, chaval. Apunta. No corra. Pactaré esta con mi madre con tal de ser presidente. Apúntalo. Sí, claro. Apunta también esto. Apunto. Una clara, pero no. Con poco limón y unos boquerones. ¿Tú qué quieres? Por favor, por favor. Yo una Heineken. Oído barra, le dejo una almendrilla mientras... Venga, sí. ¿Este tío de aquí es notario? Es notario camarero. No, pero, ¿cómo? Del colegio de notario, ya te digo. Lo apunta todo, es una máquina. Y colegio de cambrés. Pírate ya, Julio. No, déjame decir una cosa, déjame decir una cosa, déjame decir una cosa. El CAC nos va a meter un puro que nos vamos a... El CAC, una cosa. Ojo lo que dice el CAC. Una cosa. No hay almendrilla, le dejo níscalos. Níscalos, qué bueno, níscalos, me encantan los níscalos, tío. Qué bueno, níscalos con morros. ¿Qué quieres decir? Vete ya. Venga, que te calle un momento. Digo, catalans, ir a votar es vuestra obligación. Pero no esperéis a mañana. Ir a votar hoy mismo. Hoy no se puede votar. Sí, calla. Mi partido, el Placa a Placa, recoge ya vuestros votos. En cualquier ciudad o pueblo. Nuestras papeletas, para que las distingáis bien, son negras. Y llevan dibujada una calavera. ¿Y son válidas? Hijo, que me digan que no. Que me digan a mí que no. Ya está bien la bromita, Juli. Vamos. Venga, gracias por darme esta oportunidad. Vete ya. Y votadme, catalans. ¿Quién ha pedido la Heineken? Yo. No me queda, pavo. ¿No tenés Heineken? Pavo, tío, eres una tarea mierda. Queda Carlsberg. Vale, Carlsberg, pero fresquita. No, está caliente. ¿No tenéis nada en el bar? No, ¿no te has comido los níscaros? Venga, ya está. Nada, los níscaros para mí. Cabe la masiva. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la olla. Especialistas secundarios. Cadena SER. Tres, ¡arriba! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio comercial, al rincón comercial, donde podéis... Bien, esas palmas. Donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado y del mundo de la radio. Ofertas únicas que no encontraréis en tiendas. Hoy nos acompaña, y tengo un placer enorme de presentaros a este personaje, a Mimí Bonanit, a Mimí Buenas. Bueno, antes de nada, toma mucho. Hola, primero hola. Hola, hola, ¿qué hay, Moncho? A Mimí Bonanit es bailarín y además es delegado comercial de la empresa Petón, empresa dedicada al mundo de los aspiradores. Pero, a Mimí, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, antes que nada, toma, Moncho, que te decía, una entrada para que me vengas a ver bailar a la... ¡Anda, qué bueno! ¿Dónde bailas? En el patio de la cárcel. ¿Qué cárcel? La que estoy. Voy a bailar el Lago de los Cisnes un poco. Un poco del Lago de los Cisnes, ¿y por qué no todo entero? Porque no me da tiempo, en cuanto suena la sirena y tengo que volver a la celda, pues se acaba con lo que es el festival. Bueno, pues si puedo iré a verte. En fin, a Mimí, ¿qué nos traes en plan comercial? Pues para toda la gente que nos está escuchando ahora mismo subidos en un cerezo, el primer aspirador que funciona como un acelerador de partículas. ¿Qué te parece? Me parece que toma castaño la tecnología punta. ¡Toma ya! Pues sí, Moncho. Atención, un aspirador que funciona como un acelerador de partículas. De partículas. Ojo, Así es. Bueno, Moncho, hasta ahora los aceleradores de partículas servían para estudiar el interior de los átomos. Eso es así, ¿no? Pero, ¿y eso a quién importaba? A mí desde luego nada. A Chus tampoco. A mí tampoco, y supongo que a toda esa gente que nos escucha de sus montañas nevadas tampoco. Pues lo que hemos hecho ahora es ha sido coger uno, hacer unas cuantas modificaciones y lo hemos convertido en una aspiradora. ¿Y cómo funciona esta aspiradora que antes aceleraba partículas? Bueno, lo bueno que tiene esta aspiradora, atención, es que a diferencia de las demás, no chupa la porquería. ¿No? ¿Y qué chupa entonces? Bueno, lo que hace es que todas las pelusas, las zurrapas, la miga de pan, los que encuentra panchuelo y eso, los empuja toda hostia a la velocidad de la luz hacia un sitio, diría concreto, pero más bien inconcreto de la casa. Va, concreto. ¿Cómo empuja a la velocidad de la luz la porquería? ¿Vale? Y una vez tienes toda la porquería de la casa acumulada en un rincón, ¿qué hago? Pues muy fácil, coges el recogedor y una escoba y recoges toda la porquería que se ha acumulado ahí en ese rincón. Tú no sabes la de tiempo que te ahorras con este invento, Moncho. Y tú no sabes la aguantada que te daba yo ahora. Y si resulta que no tienes escoba y recogedor, ¿qué hacemos con la porquería? Bueno, no importa, seguro que tienes un aspirador. Lo enchufas y aspiras la porquería. ¿Y si no tengo aspirador, qué? Pues con las manos, Moncho. Recoges la porquería con las manos y la tiras al váter. O la metes debajo de la alfombra. O, no sé, que no se te amarguen los anillos por ensuciarte las manos. O sea, ya, la manicura hecha cada día, pero no pasa nada. O sea, que lo único que hace este acelerador es simplemente cambiar la mierda de sitio. O sea, empujamos la porquería. Sí, es lo único que hace y ya está. Pero, cuidado, lo hace muy rápido. A Mimi, ¿a ti por qué te metieron al trullo? Por bailarín. No, por bailarín no meten a nadie, no. Nadie va a la cárcel por bailar. Leroy Johnson como mucho y la tonta esa del mira quién baila. Bisbal creo que está ahí con demanda ya. ¿Por qué estuviste en la cárcel? Bueno, robé un acelerador de partículas para luego revenderlo. ¿Por qué se ríe así este? Este es el... Cuenta, este. ¿Por qué? ¿Por qué estás en la cárcel? Porque robé un acelerador de partículas para luego revenderlo. Pero resulta que nadie lo quería, pensé que si le daba una nueva utilidad más práctica, lo mismo me lo sacaba encima. Claro, y has venido a encalomármelo aquí, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? A mí, ¿no? ¿Qué otra cosa podía hacer? Cosas peras he visto. Ya. Bueno, pues quien quiera este acelerador de partículas que esparza la porquería por casa, solo tiene que llamar a este número de teléfono. Chusete, por favor. 902-4033-32. A mi buena nit, Valerín y delegado comercial de la empresa Petón, gracias y muy buenas tardes. Déjame decir a toda esa gente que nos escucha desde sus pirámides egipcias que a las primeras personas que llamen, de regalo dos entradas, dos, no una. Una con acompañante, para que me vean bailar el lago de los cines en un ratito en el patio de la cárcel. Y el acelerador también, a mí, estírate un poco, dalo porque no lo va a comprar nadie. Está bien, bueno, y el acelerador. Menudo negocio, ¿eh? ¿Estáis haciendo? Venga, oye, y la cárcel, el tema de las duchas, ¿cómo va? Si se te cae algo... A ver, només queda un minuto y medio, o como diría el impresionante, 75 segundos. Pero, Juan, amb això no tens prou, no? Per explicar... Però molt bones tardes, que jo... Ja. Ni una anècdota, chiquitín. Voy a explicar, iba a explicar una anécdota, pero yo con tanto... Es que me habéis dado apenas 75 segundos. Tienes razón. Bueno, yo en este tiempo he explicado a veces hasta el Corán entero. ¿El Corán? El Quijote, la Biblia, todo. Los libros gordos los explicaba yo de pequeño en 75 segundos. Pero si eres muy pesado hablando, ¿cómo vas a explicar en tan poco tiempo? Bueno, pues porque sacaba un poquito de sal y un poco de pebre. Germán, explica para la gente que se acaba de apuntar ahora al programa quién es este tío. No, porque no da tiempo. No, hombre, pero para una presentación sí. No, bueno, Juan Impresionante es un... Es un tío gracioso de Triana que explica historias, o sigui, res més, una mica exagerat, potser, ¿no? ¿Ets una mica exagerat? Bueno, de Triana, ¿has dicho que es? La mía. De Triana, sí, de Triana. Y... Pero es de Triana... Y del Betis de Sevilla a la vez y de Racing de Santander, de lo que me gusta a mí es fútbol. Mira, vamos a hacer una cosa, es que ahora empieza la ventana con Gemma Nierga. ¿Qué digo, Gemma? ¿Está ahí? No, pero por si acaso. No, si la quieres conocer, quédate en la ventana, que hace un programa fantástico. Te quedas aquí hasta y mañana a las 3:30 en punto abrimos contigo. Venga, papá. ¿Te parece bien? Eso, que la moqueta es buena. Eso, que mañana venimos igualmente.